Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 7 de febrero. Esta mañana se han iniciado los trabajos de poda a los árboles de los callejones. En colaboración con la policía local se van a ir produciendo cortes y desvíos del tráfico durante los próximos días. Al tratarse de una vía principal y con el objetivo de reducir las molestias en la medida de lo posible, los operarios no empezarán a trabajar hasta que tenga lugar la entrada de los menores en los centros educativos y se retirarán antes de las 2 de la tarde. La policía local irá señalizando los desvíos por tramos, estando previsto un plazo de ejecución de esta poda a los árboles de los callejones de 3 a 5 días. Otros temas de interés: la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique está organizando para el próximo viernes 17 de febrero un encuentro con los mayores de Ubrique en el mercado de abastos, donde se ofrecerá una demostración de cocina tradicional en vivo. Para ello se contará con los productos puestos a la venta en el propio mercado y con nuestros mayores como protagonistas. Esta actividad se pone en marcha coincidiendo con el inicio de una nueva fase del proyecto del recetario Cocina con nuestros mayores. Además, la Concejalía del Mayor ha avanzado que se trabaja en la participación de la tercera edición de la Feria del Mayor Activo que organiza la Diputación Provincial de Cádiz en Ifeca Jerez. Pero ahora comienza una época de bastante actividades por parte de la delegación del mayor con nuestros mayores. Estamos, de hecho, la semana pasada estuvimos en Ifeca, que se iba a preparar la tercera feria del mayor, que se va a preparar. Y ya pues nosotros estamos anotando las cosas que vamos a ir haciendo para llevarla a esta feria del mayor, y tenemos que contar, pues claro, con los mayores para hacer las diferentes actividades que vamos a realizar para esta feria. Y aparte, pues sí que es verdad que otras actividades que llevamos a cabo durante toda la semana y todos los meses, pues van a seguir. Ya estamos preparando más actividades, lo que es de reciclaje, en este caso, con hace diferentes como te digo, a ver, pues por ejemplo, sí, hacer con lata, hacemos para los huevos, para pañuelos de papel. Estamos haciendo diferentes actividades, aparte de costura, no solamente de costura, es de otra, con otros materiales. Y ya sí estamos preparando, y para la semana próxima pues vamos a hacer lo que era la comida que queríamos poner en el mercado abasto. Pues ya la semana que viene la vamos a realizar. Pues para el viernes que viene queremos hacer ya la primera degustación de las comidas que los mayores van a realizar en el mercado abasto. Ya la semana que viene pues ya la vamos a poner en marcha, así que tenemos que ajuste, Crisis, para que se haga la pequeña degustación. Voy a decir pequeña, ¿vale? Sí. Para no decir muy grande. Pues para la hora del aperitivo, ¿no? A la una y media, así que es la hora de, vale, de la gente, la cervecita y eso. Bueno, va. Sí, a la entrada del mercado, es nuestra, en esta intención, pero si no en esta entrada, es la entrada por el río. Sí, pero esa es nuestro objetivo, es que doble vertiente también, ¿no? Porque también elaboramos la comida y también van a dar a degustar, y si alguien se le olvida algo, pues puede comprar en el mercado. Así que mira, se hace con doble intención, ¿no? De a ver si compramos también en el mercado. Como todas las actividades que estamos haciendo de mayores, de poner el árbol y eso, también lo hacemos con el objetivo también de atraer gente al mercado. Si ya se vuelve otra vez la semana que viene recetario, vuelve otra vez recetario, sin que ya todo empieza con más normalidad, un poquito de normalidad. Remedios Trujillo, además, como responsable de la Delegación de Comercio, anima a la ciudadanía a participar en la campaña diseñada con motivo del Día de los Enamorados, en colaboración con las pastelerías de la localidad. El próximo 14 de febrero se sortearán, entre las dedicatorias entregadas en las urnas instaladas al efecto, un total de 18 tartas de San Valentín acompañadas de una botella de vino. Va bien la campaña, de hecho esta mañana hemos estado hablando con la técnico de comercio y me habían comentado de que habían pedido más participación para para la campaña, así que mira, muy satisfecha de que participen todas las personas. Es como es tan sencillo, que no tiene nada que hacer, solamente escribir cualquier dedicatoria o cualquier cosa que crea conveniente para ese día y depositarla allí mismo, en la misma pastelería, así que no tiene mucho requisito y es fácil de realizar. No te puedo decir exactamente el número exacto de participaciones, porque es verdad que se han cortado, bueno, se han preparado bastante y de hecho pues te he dicho que han... Llevaríamos unos 400 así o 300 creo que y ahora han vuelto a pedir, así que no sé exactamente cómo va la participación. Es verdad que ahora esta semana, que son los últimos días, son los más fuertes, claro. Y después siempre hay algún rezagado o algo, o hay personas también que no le apetecen de escribir nada, que es totalmente ilícito y nada, que no digo que participe, que solamente puede poner una frase, cualquier cosa. No hace falta que tenga que ser un poeta para escribir cualquier cosa. Así que animarlos, que de hecho las mismas personas de las pastelerías están animando a sus clientes a participar. Yo va muy bien este año la participación. Pues sí, las tres pastelerías que están ahora mismo, que están en Ubrique, como es La Nave, Ana de Consuelo y Las Palmeras. Así que decirles que muchas veces ellos, pues por la cantidad de gente, no pueden a lo mejor decir tomar la participación, pero que ellos las pidan, que ellos están allí, vamos, que ellos me lo han dicho, que ellos se la dan gustosamente, pero muchas veces ellos mismos no pueden dirigirse a las personas por la cantidad de gente que está esperando. Claro que sí, no hay límite de participación, puede echar toda la cantidad de participación que quiera y nada, pero eso sí, solamente ostenta una tarta y un vino espumoso en este caso para poder celebrarlo. Sí, un sorteo que se va a celebrar en Radio Ubrique, así que el martes día 14 pues lo celebraremos el sorteo como todos los años ahí en Radio Ubrique y pues pueden participar hasta el mismo domingo, que es día 12, y el lunes pues se retirarán las urnas que se han depositado en las diferentes pastelerías y como te he dicho, pues el martes pues tendrá lugar el sorteo ahí en Radio Ubrique. Nos divertiremos un poquito con las cosas que hayan puesto la gente y nada, echaremos un ratito agradable como otros años. Y yo te digo que estos últimos días se suele, que son los más fuertes de este fin de semana, yo te digo que si no igual, incluso más, yo creo que sí, porque de hecho ya te he dicho que hoy ya han pedido papeletas de participaciones, así que yo creo que va a ser un número también elevado de personas que van a participar. No importa la cantidad, que en este caso lo que importa es que, bueno, pues que vean que hay colaboración por parte del ayuntamiento con los comercios en hacer campañas también pues para ellos, ¿no? Que es lo que importa, si darle visualización a todos los comercios, en este caso pues a la pastelería. Ya dentro del espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de la coordinadora de Ciudadanos Ubrique. Isabel Carrasco ha anunciado que están trabajando en la confección de la candidatura con la que van a concurrir a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Bueno, pues Ciudadanos sí, queremos presentar la lista y nos estamos preparando en el sentido de que, por ejemplo, ahora, bueno, nosotros íbamos a concurrir de todas formas con Ciudadanos Ubrique, lo que pasa que sí ha coincidido con una renovación a nivel nacional del partido, hubo unas votaciones el 15 de enero en la sexta asamblea de Ciudadanos, en la que hay un nuevo organigrama. Y en este caso la portavoz del partido es Patricia Guas, que está a la cabeza. Pero que no nos afecta, en realidad. Nosotros nos afecta porque nosotros en ciertas cosas nos mantenemos un poco al margen, ¿no? Funcionamos como aparte, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros siempre tenemos los mismos valores que tenemos desde que se creó Ciudadanos en el 2015, ¿no? Progresismo, reforma, liberal, ese de centro, ese tipo de ideología que es nuestra ideología, que nos une a todos los ciudadanos, todos los que son ciudadanos, no a todos los militantes de Ciudadanos de España, pues es lo mismo, ¿no? Porque es el origen de Ciudadanos, ¿no? Y lo que seguimos defendiendo y planteando, que el centro liberal tiene que existir, ¿no? no se puede de dibujar, no se puede de difuminar, porque sí que es muy necesario, porque si no pasa lo que pasa, que luego llegan unas elecciones y tanto los azules, los rojos tienen que tirar de nacionalistas, de filoetarras, de no sé, para poder hacer su para poder acceder al gobierno, para poder hacer sus pactos. Y Ciudadanos es súper necesario, porque no habría que tirar de este tipo de grupos políticos, que ya sabemos lo que tienen, que lo que te crean es discrepancia, gobiernos a lo mejor que duran dos telediarios, porque cuando ya no cumplen las exigencias que te pone el otro, pues dice, pues me voy. Y lo que ocurre, y en vez de unirse, no, crear pacto con gente en el centro, que no somos para nada radicales, liberales, y que pensamos que queremos lo mismo que quiere todo el mundo, luchar por el bien de los españoles o en este caso por el bien de los municipios, ¿no? Sin entrar en ningún tipo de concesiones que no se pueda, que tengan que ser a la fuerza, como lo que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Y poco más. Entonces, nosotros creemos que somos súper necesarios porque, por ejemplo, no tenemos el espejo de Europa, donde la inmensa mayoría de los países europeos tienen un espacio liberal que gobierna, que influye y que mejora la vida de sus ciudadanos. Y los españoles también creemos que se merecen tener ese centro liberal, ¿no? Con una hoja de ruta que sea reformista, valiente y para transformar nuestros municipios. Entonces, afectarnos lo que es la decisión del partido, pues no nos ha afectado, porque ya te digo, nuestros valores, nuestros principios siguen siendo los mismos. Vamos, si yo creo que si alguno de nosotros se hubiera movido lo más mínimo, a lo mejor no estaríamos ni pensando en presentarnos a una elección otra vez, a unas elecciones municipales. Pero como que estamos convencidos, tenemos el convencimiento de que se puede hacer algo, y yo creo que a través de, por ejemplo, nuestro concejal Jorge Oliva, que somos unas personas dialogantes, que no vamos buscando la gresca, ¿no? Ni vamos a hacer, sino tolerante, y estando en nuestro sitio se pueden decir las cosas y podemos aportarle cosas al municipio. Entonces, pues por eso queremos volver a presentarnos en las elecciones de mayo, y solamente me queda que decir que si alguna persona está interesada en formar parte de este proyecto, nosotros estamos abiertos a hablar con cualquier persona que quiera formar parte de este proyecto a través de las redes sociales o a través de nosotros mismos. Cuando nos veáis alguno de nosotros por la calle, pues nos podéis ir todo lo que sea, aportar y querer ayudar al municipio, y pues bienvenido sea. Por otro lado, la Fundación López Mariscal mantiene abierto durante el mes de febrero el plazo de presentación de trabajos para participar en el concurso de audiovisuales convocado para dar difusión al programa de voluntariado a través de la creación de un anuncio publicitario sobre el voluntariado social, la labor que se realiza y su importancia. El concurso está destinado al alumnado matriculado en los cursos de tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria y primero y segundo de bachillerato de los centros de secundaria públicos y concertados de nuestro municipio. Para participar hay que enviar el link del trabajo realizado con medios como el teléfono móvil, una tablet o una cámara de vídeo, al correo electrónico servoluntario2023@gmail.com. El fallo del jurado será público en la jornada del viernes 10 de marzo, en un acto de entrega de premios donde se concederá un primer premio de 300 euros y un segundo premio de 150 euros. Y por último, informamos que Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, ha comunicado al novillero ubriqueño Mario Sánchez que ha sido seleccionado para cubrir una de las cuatro plazas que se ofertaban para completar el circuito de novilladas de Andalucía 2023. Su elección se produce en reconocimiento a su gran participación en el Bolsín Taurino celebrado en el Cortijo Fuenterrey el pasado martes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.